Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 432, grabado el jueves 8 de agosto del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show como es costumbre. Costumbre. Desde el 8 del 8. Desde el 8 del 8, quizás por eso es que no vino Julio el día de hoy. Pensaba que iba a ser un show demasiado cabalístico. Iba a ser alusivo. Sí. Mira, pero del 8 del 8 que sea alusivo es mejor que sea abusivo. Mucho abusivo está. Señoras y señores, tenemos 4 productores ejecutivos. Es la mitad de 8. La mitad de 8. ¿Y cuánto donaron? 8. $8. Entre todos. Señoras y señores, estamos contentos porque la masita de Behavior tiene que trabajar para que a estos productores. Súbelo, mamor, súbelo. Y está cantando hacer el amor con 8. Un momento. También alusivamente. Sí. Mira cómo lo menea. Muévelo, muévelo, muévelo. Señoras y señores, ahora los 4 productores ejecutivos se preparan porque a los 4 les va a acariciar la masita de Behavior él. Mira, hasta cabal dijo 4 piripipis. Alright, señoras y señores, queremos agradecer a Luis Ignacio Ballesteros. Gracias. Por ser productor ejecutivo también. A nuestro amigo Asdrúbal Bárbaro. También por ser productor ejecutivo. A nuestro amigo Benigno Mandujano, que se está convirtiendo en un productor ejecutivo recurrente. Y recurrente también, porque en las reuniones de preproducción se le ocurren un montón de ideas buenas. No, como nos da bastante material. Esos apuntes de él son buenísimos. Si los pudiéramos leer, fuera mejor. Señora, está en sánscrito. Y también a nuestro productor ejecutivo. Algún día lo vamos a decir. Hall of Famer. Miguel Díaz. Así que muchísimas gracias, Miguel Díaz Hidalgo, que sigue siendo el productor ejecutivo Hall of Famer, que no ha... O sea, él intocable. Él es la meta que todos los demás llevan. Sí. A lo que aspira todo ser humano. No ha dejado el... Si usted inventó la cura contra el cáncer, no ha llegado ni a los talones. Dicen que se cayó el stream, pero aquí dice que estamos reconectados. ¿Cómo que el audio no...? Denle en reset ahí, porfa, pero sí estamos transmitiendo. Si usted está escuchando el show, y lo más probable es que sí, porque tenemos un montón de downloads, les recordamos que nos pueden escuchar en vivo. Mara, nosotros estamos siempre grabando el show para ustedes. Ahí sí me oigo vivo. Sí, nos escuchamos vivos. Nos pueden buscar normalmente, son los lunes, aunque esta semana, por ser vacaciones, grabamos jueves. Pero normalmente en el blog ponemos la fecha de grabación, así que ahí nos pueden escuchar y chatear con nosotros. Y bien probable que la siguiente también, ¿no? Es muy probable que la próxima semana grabemos jueves también, ¿verdad? Y por eso es que quizás no está Julio, porque creo que se había confundido yo. El lunes aquí andaba. El lunes estaba sentadito. Sí, yo estaba en el mar. Allá por el miércoles dijo, no, yo creo que no van a venir. De día aquí. No hay baño. No, bueno. Sí, claro. Así que bueno. Gracias a los productores ejecutivos y nosotros, señoras y señores, vamos a continuar este episodio con unas cuantas noticias. ¿La hubieras puesto al final? Adelante. ¿Qué dura esa canción? Ya se repitió. Ya no las corto. Bueno, estaba viendo de que Lego ha confirmado una serie... De sets de los Simpsons. Ajá. Ajá, que van a salir el próximo año, 2014. Y parece que ha generado algo de controversia porque dicen Lego y Simpsons. Ya. Yeah. No, si las figuritas solo porque tienen piel amarilla no son de Springfield. Ajá. Y también consideran de que no son tan aptos para niños como cosas de superhéroes, cosas así. Tienen un buen punto. Para la mano le vale verga porque es los Simpsons, dicen. Sí. Bueno, vos te acordás que en la película de los Simpsons, la extra, creo, no sé si era en la extra, pero en la película, obviamente, que salía el abuelo diciendo, ¡epa, epa! Porque era la visión que él tuvo de que la EPA, la Environmental Protecting Agency, uh-huh, es la que llega y les pone el domo. Ajá. Uh-huh. Entonces ahí mencionan a la EPA. Ajá. Uh-huh. Ah, pues el hijito de, que no está ni tan chiquito, pero sí es un niño, pues, de un compañero mío de trabajo, cuando abrieron EPA, la ferretería de aquí, uh-huh, él fue a preguntar, mire, ¿y venden cositas de los Simpsons? Uh-huh. Y él, ¿de los Simpsons? O sea, la Mara ni la entendía, pues, uh-huh, pero él es tan fanático de, chico, okay, de que él dijo, EPA, no, eso tiene que ser de los Simpsons. Para él, Jeebus es el verdadero, el verdadero nombre. Él le reza al Jeebus. Praise Jeebus. Sí es. Así que, bueno, vamos a ver qué onda. A ver cómo son. Porque me imagino que si van a ser los Simpsons, no es como que, ¡uta, qué intricado este modelo! Y mira qué detalle, como que diga Star Wars, ¿verdad? Sino que va a ser un cuatro paredes viendo y un techo. Tal vez va a ser la taberna de Moe. O una estación nuclear así, medio. Estuve viendo uno de los Simpsons este fin de semana. Creo que era de los medio nebones. Uh-huh. Que le quitan la licencia a Homero, se la revocan. Uh-huh. Y ya nadie lo quiere, la más ya está harta de andarlo llevando para arriba y para abajo, y él quiere ir a chupar. Entonces se fue caminando a la taberna de Moe. Y lo ve que... ¡Lo logré! ¡Llegué caminando a la taberna de Moe! Y volteé a ver para atrás. No, y volteé a ver para atrás. Y todavía se ve la casa y, lo, y el Bart y, lo, y todos. ¡Bravo, papá! No. Como, está como a tres casas. Iba en carro. Ah, iba en carro. Ay, Dios mío. Alright. Bueno, otra cosa, no sé si todavía continúa esto, no sé, ahí ustedes que tienen que usan esta cosa que se llama internet. Uh-huh. Parece que en los estados, Time Warner, que es proveedor de servicios de internet, uh-huh, tiene sus compañías que proveen la infraestructura ahí para internet. Uh-huh. Ellos estaban bloqueando los sitios de CBS. ¿Qué hijo de puta? O sea, sí, había mara que entraba al sitio CBS, uh-huh, y quería ver shows ahí bloqueados, no dejaba ver nada. ¡Qué hijo de puta! Ah, así que ahí este vergaseo. No sé por qué diablos estaba el pleito ese. Y es, pero... y es legal. Al parecer, porque no, nadie ha demandado a nadie todavía, ya llevaban varios días en eso, pues. Hmm. Vale. Vale. Y ahorita estaba buscando y no he visto si ya lo, si ya pactaron o ya hicieron algo, no sé. Así que está raro. Pero eso tiene que haber sido algo que de repente, ¿verdad? Porque sí. Ya se hubiera sabido desde antes. Y... Sí, que no es como que anunciaron y dijeron, sí que no. Ponerle como que yo, me voy a pasar, me voy a cambiar de servidor de internet provider. Ah, sí va, pero mira, este es más barato, más rápido, palomísima, pero no te puedes conectar a Netflix. No, bueno, entonces no me cambio. Que esa es la onda de Net Neutrality, que estaban así, uh-huh, en peligro con Sopa, creo. O era otra cosa. No recuerdo. Vale. Yep. A ver, y la dissection. Injurious. Sí, la CBS está aquí. No, que vale ver. Sí. Uh-huh. Bueno, de ahí, ¿qué más tenía? Ah, esta es una mala noticia. Que se acuerdan de la película de Akira. Sí. Live action. Sí. No, la de Travis. La de Travis, perdón. Oh. Entonces sale que... Ah, no, que Akira sí va a ser Akira, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la habían suspendido porque el presupuesto querían hacerlo llegar hasta un cierto número? O sea, uh-huh, no querían gastar tanto pisto en la película para que se viera más mierda. Ajá. Entonces, habían básicamente puesto... Así, freno a todo, la Mara le había mandado a la casa, todos los que estaban trabajando. Entonces, no me digas que ya retomaron el proyecto. Entonces, al parecer, ya lograron presentar un presupuesto que está abajo de los 100 millones de dólares. Y entonces, como que, podemos continuar, ¿verdad? Entonces todavía están... Vamos a ocupar animación tipo South Park. Entonces todavía ya están así como que... reviviendo ese cadáver, pero así echándole ese, los toques. Ya, yo no sé si al final se supo o yo, es que yo no me di cuenta, pero los rumores al fin eran ciertos o eran rumores de que Keanu Reeves iba a ser Travis. No. Y, eso creo que era un montón rumor. De cosas y que... Keanu Reeves eventualmente fue rumor. Parece que... Ah, ¿cómo se llama? Ya no van a andar en moto, sino que en patineta. Supuestamente, Garrett Hedlund, que era el que salió en Tron 2. Uh-huh. Hedlund. Kristen Stewart iba a salir ahí. ¿Quién es Kristen Stewart? La chica. La de Twilight. La Twilight. ¿Viste la foto que salieron de riéndose? No existas. No, ¿cómo no? Salió una foto así riéndose. Y en la leyenda. No, no sé, pero se veía. No se veía photoshopeada como de esos trolls de Photoshop. Que cagaron de la risa. Sino que, sí, una foto de ella riéndose de ahí abajo. Cuando Chuck Norris cuenta un chiste. Bueno. Ay, Dios. También Ken Watanabe y Helena Bonham Carter, no sé qué estaban haciendo. Pero entonces, ellos eran el elenco que estaba como en veremos para esa altura. Bueno, le van a cambiar porque ahí solo sale una mujer y es horrible. No, salen, hay una que es la novia del techo. Puta, pero sale que como se la mata. 0 segundos. No, y se muere bien. Ajá. Y la otra sí, la Kay se llamaba. Ajá. La que está con Canera. Entonces como que la quieren revivir, o sea, esa es una crisis. Sí. Eso no puede pasar. Sí, no. Bueno, esas noticias traía. All right. Ah, bueno, el doctor. Ah, bueno, sí, creo que el doctor. Tenemos nuevo doctor. Nuevo Mira, doctor. Me duele aquí. Pues había salido en el episodio había de salido. Pompeya. Y fíjate que eso a mí no me deja de como disgustar. Ajá. Porque que reciclen así actores o cómo. Ponele, si este es un viajero en el tiempo. Ajá. O sea, que se puede encontrar un doctor con otro doctor tan chiche. Ajá. No sé, que escojan de doctor a alguien que ya salió haciendo otro papel. No, no sé. Es como... Bueno, o sea, él puede regenerar y decir, me quiero parecer a este puta que me cayó bien. Así nunca ha podido ni ser pelirrojo. Es que no lo ha querido tanto. Entonces, no sé, eso sí no me deja ahí. Y así como buscándole cosas, ¿verdad? Porque de entrada a mí yo me imaginaba un doctor otra vez joven, y creo que es lo que mucha gente está diciendo. Uh-huh. Es que le habían tirado a joven, o sea, es que iban, ajá, entonces hasta yo pensaba quizás Matt Smith era el más joven que había la sido. Idea es de que cada vez que rejuvenezca más joven, ¿verdad? Fue un niño de eso. No, ajá, me imagino que iba a llegar un momento que iban a detener como Mincho Botón. Pero con este volvieron a dar un gran salto de regreso en cuestión a la edad, aunque sí siento que la imagen física de él, y por lo menos con el traje que salió, en el traje azul que salió en la presentación, le tira más a como a un David Tennant, ya que ya lo rodaron pacho, vea. Entonces. Pero yo siento que ¡ay, viene el monstruo, hay que correr! ¡Ay, hijo de puta! Pero fíjate que. Capaz que no eso es lo que, eso es la impresión que él da, pero si vos lees lo que la Mara está diciendo en internet, un montón de se refieren a él como un actor palomísima. Y que dicen, bueno, sí, no era como me lo esperaba, dice que tiene pero un Oscar, ajá. No era como lo que me esperaba, dicen algunos comentarios ahí, pero puta, este es un actor al que yo le tengo una gran fe. Ajá. Entonces, ojalá, yo realmente quiero que haga un buen papel, pues, pero y sí tal vez hacen, aunque sí tiene su historial, creo que trabaja en una serie cómica. Uh-huh. Pero daría la impresión por la edad que va a ser un papel más serio. A ver. Como que no los oyen. Como que se cae el internet porque sí, se me ha estado cayendo, fíjate. No. Sí, yo veo que tu router está pispileando feo. Sí. Así nos queda viendo. Nos pispilea feo. Y no carga Nusarama. Sí, no, está bien, bien raro, está fallando. Solo tuvimos que empezar el show para que fallara. Sí. Sí que vamos a tener que... Ese es el trigger. Y lo que pasa es que toda la grabación era en la nube. No. ¿Y no está viendo algo ahí tu esposa? Bueno, no, es que no le llega señal al router. Vamos a ver. ¿Por qué no hacemos una paxa en lo que...? Es que seguimos grabando, pero... Pues sí, pero es que estamos haciendo otra cosa en vez de hablar. Sí. Bueno. Continuemos, para mientras. Bueno, dale. Señoras y señores, tenés ahí el siguiente temático, man. ¿El box office? Sí, porque señoras y señores, este es el... ¿Puedo cargarlo? Box office. Office. ¿No? ¿Puedes cargarlo? Sí, no, ya lo tengo ahí. Ya lo tengo. ¡Ah! ¡Qué estúpido que has hecho con el verdadero Tico Man! Siempre tengo listo esta información. No me vas a decir que todo este tiempo ese saltito y la gota de sudor era actual. Sí. ¡Oh! ¿Qué me lo pasó? Yo soy el otro, el futuro doctor. Hasta ustedes los engaño. Bueno, la número 5 es Despicable Me 2. Que hizo, Clings to Life, ¿verdad? Hizo otros 10 milloncitos. Puta. 326 lleva. Que a nadie le cae, man. Deja ver Pacific Rim. Lleva 92 millones en total. ¿En este número 4? No, Pacific Rim está en número 10. ¡Juela, gran puta! Quiere ver Lone Ranger, está en la 17. ¡Juela, Man of Steel! ¡Damn! En su quinta semana, de hecho, 86 millones de 215 que costó. Man of Steel. Sí. Man of Steel, esa está en la 21. En su octava semana, ya lleva 287 millones de 225. Bueno, la número 4 fue The Conjuring, que esa también, como gato panza arriba, es la historia de Mayo. Uh-huh. Ha hecho un vergo de plata. 107 millones de 20 que costó. Es que la Mara la va a ver por Mayo. Por Mayo. La número 3 es uno de los debuts de la semana, son Los Pitufos 2. ¡Guácala! 17 millones, ya lleva 27, porque es que era un fin de semana pero largo. Esa mierda, se va a jalar pisto, pues los bichitos la van a ir a ver. Es bien probable que se mantenga ahí varias semanas. Ya, pero no sé, está algo cara también para lo que me imagino. ¿Cuánto? 105 millones, por supuesto. La número 2 en su segunda semana es The Wolverine. No está tan mal. El Wolverine. Hizo 21 millones el fin de semana pasado. Lleva 94 de 120 que costó. O sea que por lo menos va a recaudar en los Unites su... Sí, 94, 120 más todo lo internacional lo tienen que juntar. Sí, me imagino. Sí. Y la número uno es otro debut de la semana. Hizo 27 millones de 61 que costó. Se llama Two Guns. O dos pistolas. Puta, 27 millones en primer lugar. Estuvo mierda el fin de semana. Un poquito. ¿Y esas dos pistolas, no sé si les suena. No es el amigo de Two Tanks. No. Two Tanks, no. Two Tanks, come on. No. ¿De qué trata? Es de dos pistolas, me imagino. Eso es ha de ser de las hermanas Thompson. ¿Recuerdas las espadas? Las pistolas de Death the Kid. Hey, puta, sí. Esa sería una buena película. De eso se trata. Sí, de eso se trata. Yo vería esa. No, aquí está. Two Guns, Denzel Washington y Mark Wahlberg. Ay, ¿qué hacen? Son policías de DEA, que son los de narcóticos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, Drug Enforcement. Es una copia barata de Bad Boys. Algo así, fíjate. Pero son dos. Como que ellos estaban tratando de infiltrarse en un cartel de drogas y luego como que están huyendo. Y de eso se trata, que andan huyendo de no saber quién. No sé si están huyendo de la policía o de los... Uh-huh. O del cartel o de ambos. Y solo andan dos pistolas. ¿Del cartel? Yes. No, pero no pudieron huir del cartel porque yo ahí lo estoy viendo en el cartel de la película. Sí. Uh-huh. Pues no. Entonces, por eso te digo que les costó. Les costó. Y la otra cosa es que ninguno de los dos sabía que el otro era un undercover agent. O sea que... Okay. Hilarity will ensue, como dicen por ahí. Mira, pero pues, no se oye una película así como... ¡Ah, esta es una película épica! No. Para tener el primer lugar, pues se ve que realmente no tuvo nada contra qué competir. Bueno, vamos, yo creo que ya se arregló lo del internet, o si no, por lo menos ya puse la otra conexión, así que estamos... Ya se ven las lucitas más como normalitas ahí en tu bolón. Y conecté el cell phone, por cualquier cosa estamos con backup. Uh-huh. Sí, con llamada internacional. Uh-huh. Ahora vamos a Australia. Pues no muchito entra todavía con el... Ah, ya se volvió a caer, ¿no? Ya, no, ya entré yo. Sí, bueno, vamos a seguir intentando aquí. Pues sí. Next. ¿Qué vamos a hablar? No hay como mucha noticia. No hay mucha noticia, pero yo quería hacerles un mini review de una película que se llama A Monster in Paris. Dale, una media hora de mini monstruo review. En un monstruo en París. Es como el hombre lobo en París. O sí. Lobo hombre en París. Lobo hombre en París. Ya. La cosa es que... Igualito. Andaba buscando una película así de esos desesperes porque no es por nada, pero estamos en época de vacaciones para los chicos y Y qué joden. Qué joden, de veras que estaban insoportables. Tanto que les ha comprado perrito, pues. Sí. La cosa es que andábamos buscando ahí una película para poderles poner y el perro igual que joden estos estúpidos. Y no había nada bueno en iTunes, no había nada bueno en Netflix, no había nada que así que me llamara la atención para ponerles, ya habían visto todo. Y de repente voy viendo esta. Se acabaron el internet. En los reviews, en los releases de DVDs, aparecía uno que se llamaba A Monster in Paris. Que me llamó la atención la portada porque no se miraba tan chafa, porque normalmente los que son así, hay unos que son de las verduras, contraatacan, que no sé qué, que es una animación. Y cuando la pusiste en el sex tape del monster que le metieron a la Paris Hill. No. A Night in Paris. Lo voy a ver primero, guapo. Pero, ¿cómo se llama? Escribiste Dougal. Oh, sí, esa está. Oh, es mala movie. Y otra de... The Oogie Woogie, o algo así se llamaba, alguno que ganó récord de peor taquilla ever, así. ¿Qué otra había? Bueno, Metegol, que la hemos visto anunciada, pero esa no digo que esté mala, pues Electra se ve, bueno. A mí me... La película sí, argentina. Pues, yo lo estoy... Oye, estaba la otra de Tadeo Jones, ¿verdad? No sé si le fuera buena o mala. Tadeo Jones... ¡Ah! Que esa... Como un Indiana Jones. Indiana Jones, cabal. Esa no sé cómo era. Y una del agua de que es Tadeo Jones. Ah, no, pero esa era una de unas tortuguitas. No sé qué eran. Que era una copia chica. Ah, no, ese es Sammy. Sammy. No, okay. Una de que se los había llevado la correntada, no me acuerdo que el... Lo que el agua se llevó o algo así le habían puesto aquí, no sé cómo se llamaba. Pero un par de ratas. Ah, pero era como ratas. No, pero esa era Aardman Studios. Esa es buena, por cierto. Ya estamos conectados de vuelta, sorry Mara, pero sí, el cable modem me está dando problemas, que estoy saliendo por 3G. Y conste, lo que estamos diciendo ahí de Metegol, por ejemplo, no es que esté mala, sino que son de... De fuera. Ajá, de no de los estudios. O sea, no, pero fíjate que yo he visto varias ya francesas, porque este es de un estudio francés. He visto una francesa sola bañají. Porque es un medio. Hay que invertirle. Porque pues, interesado de pintura. Ya he visto varias de estas películas animadas francesas y he tenido malas experiencias, pero han sido como que, qué feo. Pero no son para niños, pero existencialistas y todo. Oh, son para niños que se rasuran y fuman. No, papá, fuman y tiran la... Merde. Oh, se apagó muy rápido. Papá, muy rápido. Se acabó el cigarrito. Cosas así. Le cigarrito. El gran francés de los otros. Sí, nosotros hablar bien perfectamente como gringos al francés. Sí, sí. Entonces... El seguí contando la historia de la película. La película. Entonces yo busqué en la YouTube. En la YouTube. Mientras comías un pan con chompipé. El trailer de esta película me llamó un poco la atención por la sencilla. Así el hecho de que no estaba tan chafa, pues. O sea, no se miraba. O sea, tu estándar ya estaba. Sí. Anotan mierda para arriba se las pongo a los niños. Cabal. Pues tal vez está tan chafa que llega a niveles octagonescos. Ajá, ok. Pero es que sabes que es el problema, que los niños no aprecian ese nivel todavía. Todavía piensan que es malo eso. Y la otra cosa es que... No hay película mala. No. Y si es súper horrible, me iba a tocar estarla viendo a cada rato porque estos bichos le ponen cualquier cosa ahí. O que tuviera una musiquita annoying. Ajá, o sea, una película pura M, cualquier babosada... Y la ven, y la vuelven a ver, y la vuelven Mira, a ver. Mira, y tus hijos ya vieron Star Wars, las originales. Ya la vieron, sí. No le gusta. ¿Cómo no? Marco más que nada, él. Es que Marco es el único de los tres que tiene la paciencia de echarse una película de esas completa. Es que Marco es un Luke Skywalkercito. Sí, sí, sí. Y las niñas, ¿no? Las niñas llegan a un punto donde ya soy aburrido, que aquí no. O sea, quiero ver al Jar Jar. Sí. ¿Qué dice uno? Va a traerse el guante de acero con el que le pegaban a los que escribían James Bond. El gauntlet. La cosa es que bajé esta película, la pusimos y está divertida y está buena. Está en Netflix y se las recomiendo. ¿Cómo se llama? Ah, Monsters in Paris. A Monster in Paris. Un monstruo en París. Un monstruo en París. Sí, está chistoso. Pero que cuando sale del armario y asusta a los niños y... No. No, más bien no, vivía en un mundo alterno y salía... A través de las puertas, no, y asustaba a los niños y agarraban esa energía. Ah, pero, se parecía a otras películas, pero no era plagio, ¿no? No, no. O le habían robado al hijo, entonces tenía que ir por el océano. Esa es otra cosa que me gustó. En realidad, no es plagio de nada. O sea, está bastante buena. Mira, por lo que yo alcancé a ver cuando iba entrando, que la estaban viendo, creo, tus hijos. Ajá. Yo decía, ¿esa película cuál es? Y el diseñito, que es del que me imagino que era el monstruo. Yo pensé, puta, una película de Spy versus Spy. Ajá. Parece un poquito, ¿verdad? Ajá. Como, o sea, el monstruo así todo nariz picuda. Por los ojos, más que todo. Entonces, ajá, como que era de si está disfrazado un Spy versus Spy, pero qué onda. No, es buena. Y me quedé con aquello de que... Échansela, porque sí, está bien original. La idea está bonita, está... Y la película no cae mal. Y la animación está bien chida también, así que vale la pena. ¿Pero qué trata? Contá. Bueno, se trata de que... Spoiler mala, spoiler. Sí. Ya sé. Es como típica película francesa. El plot es medio enredado, pero en general... Una chica se enamora del monstruo y no sabe que es monstruo. No, fíjate, nada que ver. Unos cheros, amigos de la infancia, me imagino, y por accidente crean un monstruo. Uh-huh. Ellos trabajan, hacen deliveries, y en uno de esos deliveries llegaron a un laboratorio. Que dice que llevamos 6 minutos nada más grabados. No, eso no es la grabación es abajo, ese es el stream. Sí. Entonces, eso dice 2 minutos. Crean ellos ahí, por accidente crean un monstruo, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y que se libera en París. ¿No fue cuando le mostraste a tu sobrina las películas de Star Wars? Primero, no, ¿cuáles eran las de Avengers? Como se ha creado un monstruo. No, es tipo nótico. No, bueno. Pero bueno, al final te das cuenta que el monstruo en realidad no es malo, pero hay un chavo que está cazando al monstruo que ese sí es malo. Entonces ahí es donde se convierte bien bonita la película y tiene su desenlace bien chivírico. Uh-huh. De ahí vi otra película que se llama Back to the Sea. Uh-huh. De un pez, get this. Ajá. Esa sí es mierda, esa película sí es pura mierda, así que se la voy a contar desde ya. Es Finding Nemo y como que se hicieron la misma mierda de Finding Nemo. Exactamente igual. Ajá. Con la tortuga que... No sale la tortuga. El payaso y... Pero en vez de estar en la cosa del dentista, está en un restaurante chino. Ajá. Puta, lo van a hartar. Ajá, exactamente. Entonces, y es un flying fish. Entonces, más fácil huir. Not really. La cosa es que... Se agarra impulso a salir volando. Y enojado con el papá, porque el papá no... Era muy enojado o bravo con él. Entonces él se escapó. Muy sobreprotector. Exactamente. Uy. La misma mierda. Entonces, se mete ahí. Llega al tanque este donde tienen a todos los otros peces que los van a comer. Hacen un ritual en el donde le dan la bienvenida a él al tanque y todo. La misma... Exactamente lo mismo, con el diseño de A Shark Tale. O sea que todos los peces son igualitos a los peces de cabeza, Shark Tale. Con cabeza de hombre. Con cabeza humana, todos los peces. Ajá. Bácala. Mira, es como que puta, mano. O sea, copiaron de dos películas y no hacen nada bueno porque es súper mala. Really bad movie. Así que es así, aléjense de esa. Runaway. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, yo también puedo dar un mini review de una película. Ajá. De las... Esas películas que me veo que son la sorpresa porque mi padre las tuvo. Uh-huh. Pero esta, fíjate que no era por lo menos de mal presupuesto, porque era con Leonidas, ¿cómo se llama? Con el... Uh-huh. Es esta, la de Olympus Has Fallen. Ah, okay. ¿Cómo se llama? No es Russell Crowe. Bueno, pero el que sale. El de This is Sparta. Uh-huh. Sparta. Vaya, que fíjate que es una película. Acordé por el remake. Espérate, que estaba White House Down, una onda así. Sí, que creo que es otra, pero. Olympus Has Fallen. Que quizás es de esas de que salen dos películas del mismo. Esta. Es Die Hard. Ajá. Si ya viste Die Hard, o sea, ya viste esta película. ¿Ya para qué la viste? Ajá. O sea, la misma camisetilla. Así. Es casi. Ajá. Pero ponerle las escenas de acción, las peleas, las balaceras y todo. Gerard Butler. Son chivas. Pero el plot tan lleno de mierdas. Ajá. O sea, ¿cómo llegaron a invadir la Casa Blanca y mantenerla sin ponerle, y sin eso que se de quebraran que, en 2 minutos. Para decirte algo, y que obviamente esto es parte del final, pero no es spoiler. Ajá. Obviamente, vos sabes que el tipo no se va a morir, vea, el Gerard Butler. No. O sea, el principal. Pero es que va saliendo y con... que rescató al presidente. Ajá. El presidente va baleado. Y la hija bien, bueno, el presidente no, se la pisa. Tenía un hijito chiquitito. Y se lo pisa. el presidente va baleado, vergueado, hecho mierda. Ajá. Y él ha caminado a través de soldados y todo. ¡Ah, señor presidente, qué bien que ya lo salvan! Camina como dos cuadras hasta que llega a la ambulancia, él, llevando al presidente caminando. Ajá, y el presidente ha hecho mierda. ¡Puta, el presidente arrastrando las patas! Pues, deteniéndole el hígado porque él iba saliendo. Y todavía llegan a la ambulancia y en ese momento ves que están, abren las puertas para bajar la camilla. O sea, lo dejaron que caminara el hijo de puta como 10 cuadras. Nadie lo chinó al presidente. No, no. Nadie cargó al presidente. Así, vamos, señor. Puta, pero escenas así como que, ah, vamos a dejar ir a esta rehén porque ya no nos dejan el video feed con el que estamos haciendo mierda y para que todo el mundo se diera cuenta, nos lo han bloqueado. Entonces, ah, esta señora que es la secretaria del estado de no sé qué, vea, ajá, la vamos a liberar. Y camina así usted hasta donde están. Y, vieja, la van a matar a medio camino, es lo que quieren, porque todo el mundo... Y solo ves que va saliendo la señora. Pasa por una puerta, como que hay unas vigas a los lados al salir de la... Agáchese, vea. Puta, solo... No la van a matar adentro de la casa, van a esperar que salga. Puta, tírase a un lado, si hay 300 soldados ahí. O sea... Puta, no, mira, es que no, es una mierda de película, no la vayan a ver. Y vos vieja por la foto. ¿Cómo se llamaba la película? Olympus Has Fallen. Ah, chiste, aquí está Julio, ve. ¿Qué pasó, Julio? Puta, no había visto. Ay, me acabo de despertar. Ya ves que había quedado aquí dormido desde el lunes. Desde el lunes. Salió debajo del escritorio. Debajo del escritorio estaba bien cómodo, con un montón de cables, bien calientito se sentía. Así es que, mira. Como que era gato, así, pegado al ventilador de la compu. Así. Mira, la típica escena de él en el techo. Ajá. De la Casa Blanca. Helicópteros. Ajá. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Le van a disparar a él? Se van a bajar el helicóptero. Ah, ¿a dónde crees que va a caer el helicóptero? Sobre la casa. Justo encima de él. O sea, vos ves el helicóptero y... ¡Ah, que el rotor, que no es que! Le va a caer encima. Y va a caer el tipo corriendo. ¡Ah! ¡Bla! Sí, o sea, entretiene eso, si no te lo voy a negar. Si tan solo los Estados Unidos tuvieran recursos para combatir terroristas. Mandaron. Imagínate que atacan en un C-5, con un avión y un jueputa cholísimo. Ajá. Y le salen dos F-22 así. Bueno, ¿y vos dónde vas, cabrón? Vea. Pero como estaba pintado de Estados Unidos, se lo, le... Lo dejan ir. O sea, dice... No, se le ponen hacia la puerta. Paris. Ajá. Ah, que mire, que identifíquese, que no sé qué. Y los agarra porque saca unas... No sé si eso realmente lo tienen. Saca unos Gatling guns de los lados. ¿Qué los hace? Esta vez la sangrita de los babosos. Y no vuelve a llegar otro avión a detener. Son los únicos F-22 que había en todo el país. Y de ahí, ¡ay, que mandar más aviones! Lo ves que despegan. Puta, pero el avión hace recontra mierda todo y nunca llega a nosotros. Okay. O sea, no, vean, no. O sea, si la ven, no le pongan coco, vean los pijaseos, vean, o sea, todo lo demás. Básicamente, no es como que Al Qaeda va a ver esa película y va a decir, ¡ey, qué buena idea! Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso mismo. Consigue un C5 cuando gane. Bueno, ya están advertidos. Ah, ya vino Julio, ya podemos descansar tranquilo. ¿Traes más noticias? Sí. ¿En qué sección están? No sé si están en Box Office o noticias. Estamos rindando. Ya terminamos Box Office. Terminamos Box Office y ya dimos una que otra noticia. Pero No, espérate. Sigamos. Necesitamos relleno. Sigamos con Box Office. No, porque yo también... Ah, pues, un review de película mala de ciencia ficción. Ajá. Okay. Fíjate que no puedo decir que es descarga de frustración porque yo ya sabía en qué me estaba metiendo. O sea... Confirmación de frustración. Era confirmación de frustración. Iba por baboso ahí. Yeah. La Stephanie Meyer, la misma escritora de Twilight, ya imagínate con eso. ¿Con qué? Ah, viste, The Host. La de los indígenas. Okay. No, es una mierda. Es Twilight, pero con extraterrestres. Ajá. Una película de 2 horas y minutillo. O sea, de por cierto, es larga. Esa chava tiene su fórmula, ¿verdad? O sea, sí, tiene que haber un triángulo amoroso. Mira, porque... ¿Cómo logró tener a una bicha y a dos fulanos enamorados de ella, pero una es de su cuerpo y la otra es del alien, del... que la ha invadido, que se enamora? Es que a la bicha se le zampó un alien. A ver, este... ¿Por dónde? No, por aquí. Por la nuca. Por la nuca. Okay. Se le zampó un alien. Es como... ¿Te acordás de Body Snatchers? Que son extraterrestres, que son parásitos psíquicos, que vienen a la Tierra y se apoderan de toda la población. Psíquicos. Excepto por un puñado de humanos que quedan... Tipo Matrix. Ajá. Quedan libres. Entonces a ella se le mete el parásito, pero no la controla. Entonces, correcto. Entonces es un caso muy atípico donde ella quería tanto su libertad que el parásito no la logra controlar. Pero el parásito sigue siendo malo. No, no sé si es amigo de ella. Sí, termina siendo amigo. Sí. Hey, spoiler, sí, pero... Por favor, spoilárselas. Nadie tiene derecho a quejarse de que son spoilers. La película es demasiado mala para Salió hace rato también, ¿no? Salió hace un par de meses. Salió como en marzo. Sí, ya salió un rato. Así que... Si la iban a ver, ya la vieron. Bueno, hay un bicho que es el novio original de la humana, que sigue siendo humano. El que humano, la quiere por el cuerpo. Le anda buscando y está de repente... Conoce a un nuevo bicho que ya la conoce como posesa de alguien que se enamora de ella, del alien, de la personalidad. Pero la verdad es que... Ahí cambia personalidad. Es que sí, ella como que el alien sí está controlándola, pero ella está como ahí atrás. No, no, hey, mira, no hagas eso. Entonces la alien está enamorada de uno y ella está enamorada del que estaba enamorado de antes. Pues. O sea... Realmente sí, ahí es un choquito, pero la película es mala. Es lenta. Y la mitad de la película es una conversación. La malita estaba buena. Sí, a decir la mala estaba buena. Sí. Y es una película lenta porque la mitad de la película estás con esa conversación entre el alien que habla en voz alta y la voz interior de la humana que solo es sus pensamientos. Entonces, y la voz es la misma actriz que la hace, y muchas veces te confundís. ¿Y eso quién lo dijo? Porque es la misma voz. Ahora, la actriz también. Ah, Chu, salud. También ella. Gracias. Solita. Además de que la mala, que es también una humana poseída por un... Pero mala. También buena. Ella, la principal... Que ya creció, es la que salía en Lovely Bones, ¿te acuerdas? La bichita que se muere. Sí. Y no creció mal. O sea, la bichita, sí, está bien bonita. O sea, es que esa tiene sus puntos. Por lo menos a favor. Eso sí. Pero sí. Ponele, yo la vi sin saber que era la misma escritora. Pero vos decís, puta, esta mierda es una copiada. O sea, quieren seguir esa fórmula. Están copiando la santidad de Twilight. Qué puta, que también lo ves que lo están zampando en Hunger Games. O sea, que en la otra que no le funcionó, como llama la careposita roja. Ah, ya, sí. Ajá, okay. O sea, siempre. No, pero esta historia original, entre comillas, ¿verdad? Así que ella escribió. Sí, pero es la misma escritora, pero ocupó su misma fórmula, o sea, cambiando un reemplazar ahí en Word. El reemplazo, así es. All right. Es que run away. Mira, traía un par de noticias según ese tiempo. Sí. Omar, que le ha dado por participar en carreras. Omar, está la opción de participar en la Zombie 5000. ¡Wow! Donde corres con zombies que te están persiguiendo. ¿5000 qué kilómetros? 5 kilómetros. Ah, 5 kilómetros. Por $87. Tienen los corredores el privilegio de correr 5000 kilómetros mientras son perseguidos por actores y voluntarios disfrazados como zombies. Va, pero entonces yo les pago el doble. No te pueden alcanzar. Pero esos cabrones tienen que actuar los zombies de Robocop vampiro. Saltando. Y Dios guarde, según un paso así, un pie adelante. No, saltando. Saltar. Contra Robotop. Incluye obstáculos como pozo de lodo de 4 pies de profundidad. O sea, eso. ¡Puta! Es un montón. Una ¡mierda! Sí, es un metro y poquito. Hay laberintos y la compañía no se hace cargo de pequeños choques eléctricos. Damn. Y el periodista que asistió a la carrera, entre paréntesis, dice, confíen en mí. Lo de menores es paja. Buenos toques, lo que o sea, mira, entras ahí con... Punto a su originalidad. Entras ahí con así malestar del corazón. No. Qué bien está actuando que él se está... Ya se va a convertir en zombie. Ya. Lo malo es que no alcanzo a leer aquí a dónde es que la corrieron, fíjate, para... No, yo creo que sobre la tierra. Creo que fuera. No fue aquí en el país, definitivamente. No, Bueno, aquí aprovechan los tamales. Yo me voy a disfrazar de zombie, voy a seguir a ti, wey, puti, y le hueve yo todo lo que llevo. Ese swipolcito que llevo, apatío, tan vergón. No, mira, con cuatro pies de lodo no voy a llevar nada electrónico para correr. Y peor con los choquecitos eléctricos. Está recargado el aire. Después de eso, así como recargaron a Iron Man en Avengers, ¿verdad? Ah, sí. Archie Comics ya anunció su primer cómic que no va a ser para todas las edades. Y es... Se la va a pisar al fin, Archie. No, va a ser el de threesome. Va a ser de zombies. Todo el equipo de ¿qué puta Riverdale. Con los zombies ya. Aquí está Archie, mira, convertida en zombie, y está como que es la Verónica. Oh, y aquí está ¿Y quién es la chica que está en el negligé? En el negligé, ella es parte de la culpable de que haya zombie. Es Sabrina. La es la bruja del 61. Así pues que ya, hombre, imagínate, o sea, ya estamos viendo zombies hasta en la sopa, ¿no? Tenemos motivos. Ah, y viste lo del nuevo. La sopa. El papel que hizo en World War C, el nuevo Doctor Who. No. Ah, él era un él israelí. Era uno de los doctores que estaba en el israelí. Ah, no, él era el que estaba en donde consigue la cura. Bueno, ajá. Donde, el volado es que era el, no sé cómo se llamaba la ciudad, ajá, pero era WHO del hospital. Entonces, ajá, en los créditos a un montón, incluyendo a él, Doctor Who. Doctor. Sí, ya me acordé de él. Él es cuando se despierta Brad Pitt, el que está ahí en la oficina, sí, viéndolo así, uh-huh, como todo raro. Qué bueno. Además de eso... Y por eso le dieron el Oscar. No. No sé si ya se enteraron de la nueva aplicación Send Me to Heaven. Por supuesto. Envíame al cielo. Sí, claro que sí. Pero es una de que parte del juego es arroje su iPod. O sea, tu teléfono inteligente, lo activas la aplicación, lo agarras el teléfono, lo tiras hacia arriba y el acelerómetro mide qué tan alto llega y lo tenés obviamente que cachar nuevamente. O sea que el teléfono es inteligente, pero el usuario no tanto. No tanto, así es. Nice. Solo está disponible en Android porque Apple negó el permiso de vender la aplicación porque parte de las políticas... Puta, no me dejas calmar a que no haya el bloqueado para ponerse. ¿Sabes qué? Debe haber. Parte de la aplicación es que las alturas más altas son reportadas, los récords en forma diaria, semanal y mensual, y puedes llegar al sitio a ver quiénes son las alturas más altas, y hay alturas de 9, 10 metros. Obviamente, para que funcione, tenés que haberlo cachado. Tuvo que haber sobrevivido el teléfono. Bueno, podés tirarlo y que abajo haya... Una gran red. Qué sé yo, una cama de aire, ¿verdad? Pero, pero yo no me arriesgaría. No, ni yo tampoco. Que no me he zampado a jugar ese tal Candy Crush. Me voy a poner un paraguas de mierda. Después, durante el Comic-Con de San Diego, la gente de la revista Wire hizo una entrevista con el productor de las películas con de Marvel. Kevin Feige. Kevin Feige. Algo así. Fake. No era, y será cierto. Feige. Entonces, y fíjate que aquí es mala recomendación, búsquenlo. En el sitio web de la Wire es gratuito, tenés acceso al artículo, a la entrevista, está muy buena. Y así en los puntos altos, él deja entrever que Marvel tiene ya un plan hasta el año 2021 de qué películas piensa sacar. Aceptan que los planes pueden cambiar. Donde reconoce que hay un gran riesgo es en el éxito de Guardianes de la Galaxia. Porque si no les pega la película, tienen que repensar seguir de ahí para adelante. No, ya tienen un plan alternativo. Ya. ¿Qué hacer si no les funciona esa? Sí, es que eso lo hablamos desde que salía Iron Man, de que Avengers, por esa época estaban diciendo, que Avengers que les pegue, les tiene que pegar todas las películas en medio de eso. Así que Hulk, Capitán América, Thor, todo eso. Y si alguna de esas sale mala, nos decíamos. Entonces, ahorita, va, culminó en Avengers, fase 1 terminó, completado. Fase 1 y el otro. Okay. Y el otro, yo soy de DC. Sí, no fue actitud. Bueno, y... Entonces, en la fase 2 están en lo mismo, pues, porque están agarrando un equipo de personajes que nunca has visto en la vida, pues. Sí, pero fíjate que yo cuando la anunciaron, como no conocía a los Guardianes de la Galaxia, y que esa es la reacción que va a tener miles de gentes. Ay, qué asco. O sea, que son de la Marvel. ¿Qué onda, vea? Pero, puta, los cómics están buenos. O sea, que le tengo esperancita. Pero fíjate que el mismo Kevin en la entrevista dice, la decisión de Guardián de la Galaxia. Kev. Kev. ¿Cuál Kev? Entonces, Kev. Ah, que yo lo conozco a este, pues, mira, cero. El churro, le dice. El gringo. Los amigos aquellos de que llegabas a la casa, buenas está. Uy, fue puta. A mí me pasó. Solo me lo puedo poner el apodo. Y la abuelita, vea. Buenas. Mira, puta, se le dicen el bolso de crema, pero no le puedo decir a la señora que sí. No, yo sí le tuve que decir, mire, está el chapirito. Pero eso estaba bien. No, a mí me tocaba cuando que le no llamaba a la casa. Menos mal que le hacían el regi en bolsa. Es... Y está García. García. Y todos en la casa apellido García. Pero mire, García, por favor. ¿Y cuál de todos? El que va al externado. Los cuatro hermanos van al externado. El que hasta va al cuarto grado. Ay, decía la señora, espérese a sacar cuenta, fulano. O a la niña Andrea. Sí, sí, sí. Bueno, espérate, regresando. Mande foto primero. Ah, pues sí. Él mismo reconoce de que cuando tomaron la decisión de desarrollar Guardianes de la Galaxia, no era ni porque los fans lo pedían, ni solo, porque hubiera un gran número de fans, porque solo era, bien lo pedía. Era bien reducido. Entonces, es por pura estrategia. Estrategia corporativa y de estudios Marvel de diversificar las películas, porque están conscientes que ya sacaron muchas de superhéroes. Yeah. Quieren una de batallas espaciales. Ahora quieren algo de batallas espaciales, no especiales. Como las Olimpiadas especiales. ¿No? Van a Iron, inclusive la de Capitán América, dicen que se están inspirando en películas de los 70 de espías, tipo Los Tres Días del Cóndor, Los Hombres del Presidente. Uh-huh. Ahí tengo miedo porque parte es lo que le criticaron a mucha gente, le sigue criticando a Iron Man 3. Bueno, es lo que hicieron con Iron Man, que lo convirtieron un poquito en un... Ya, en le bajaron a la parte superhéroe a darle un poquito más de... O sea, dándole otra remozada, otra mano de pintura de tono ¿otra, diferente. ¿Otra qué? Remozada. Eso nadie... Voy a buscarlo. Es a tu palabra. No, es una fantocha. Lo que acabas de decir. Fantocha. Y al final, el escritor, el que lo está entrevistando, se pone a comparar, no lo logra evitar, ¿qué pasa con DC? Y le dice, lo que sucede con DC es que no tienen a una persona como este Kevin Feige, que es el coordinador único de todas las películas y se ha convertido en el arquitecto de las películas. Uh-huh. No las dirige, pero él es el que se encarga se la línea. De tirar la línea y decir, esta película va a conectar con aquella de esta y esta forma. Entonces hay una... Sí, hay tiene una que haber como un mastermind. Un mastermind pero, detrás. O puede ser un grupo, pues, pero tiene que haber un plan. Pero hay espacio para que ellos dentro de la película cuenten su historia. Pues no, sí, así. O sea, solo les dice, mira, solo asegúrate que diga esto en este punto para que conecte. Pero cuando contratan a los directores y a los escritores, les dicen de entrón, van a jugar con nosotros, pero estas son las reglas. Ajá. Podés hacer lo que querrás con la historia, tu visión, pues sí. Pero estos elementos van. Pero eso yo creo que no es algo muy raro, porque hasta en los cómics tiene que ser así, pues. Sí, pero en las películas no era normal. Normalmente sí, porque son películas como autocontenidas. Contrataban, digamos, Warner a Nolan para hacer Batman y le dije, vaya, haz lo que querrás con Batman. Pero él tuvo... Ok. Bueno. No sabíamos que tenía eso. Trabajo gratis, no se preocupe. Dark Horse está por publicar un cómic de Star Wars. Star Wars. Dark Horse. ¿Por qué Dark Horse? Dark Horse aún, en el cual va a ser la versión original que había, la primera versión que había pensado George Lucas. Ah, en los conceptos. En los conceptos, donde cuando aparece el joven Anakin Starkiller. Han Solo es un hombre lagarto y aparece el viejo Luke Skywalker. El viejo Luke Skywalker. Yo nunca había oído de esta... Esas fueron las primeras versiones de todo me sonaba, pero ¿cuál es el viejo Luke Skywalker? O sea, no sale como un jovencito. Aquí está, mira, aquí estoy pasando el preview que tienen. ¿Es niña o es? No, Anakin es hombre. Que al principio pensaban que Anakin iba a ser mujer. La... Bueno, el Anakin ese parece a carita niña. Ajá, se te lo dejaba así un poquito. Bueno, es... Tal vez por cultura general, no sé qué tan bueno. Mira, no se ve mal el dibujo. Sí, cabal, y toda la madre iba a llevar lightsaber, así iba a ser como arma. Ajá, como el... de las masas. Y dice que son 8 episodios del borrador original que tenía Lucas para la historia, para el screenplay. ¿Cuándo sale? De lo que escribió en la servilleta un día. De un... Ah, tal vez algún día se hace famoso Julio por aquel dibujo. Comienza el 4 de septiembre la venta el primero. De septiembre. Estaremos pendientes. Siempre con están avisados, muchachos. Están avisados. Igual acá de Kevin. All right. Sí. Mara, preguntita nada más. Ya se nos acabó el tiempo, pero esta película nueva de 300, la que viene. Ah, 600. Rise of an Empire. Ajá. Ah, no, 301, no, por favor. Esta sí no está basada en ningún cómic. No. ¿Ah? Sí. No. ¿Mm? Pero sí viene Frank Miller y parece que estuvo involucrado. Sí, porque es un prequel, ¿no? Es un... No, dicen no, que no. Ocurre en paralelo a los eventos de la primera película. Sí, pero Frank Miller... Yo, o sea, que y yo que sepa, no todos se andaban dando verga ahí. Es que este es un poco antes, durante y un poco después de los eventos de la película. Es que yo sepa, Frank Miller no ha sacado así ningún otro... O sea, que esto no tiene... O sea, esto es 100% no. Nuevo para film. Así parece. Está revisando Julio, no me crees. Sí, es que está viendo por ahí. Había un chavo que decía 300. Julio es incrédulo. Va a haber una secuela de 300, dice. Este chavo como que no estudió. Ajá, este chavo como que no estudió historia, dice. Porque, o sea, no se acabó ahí, that was it. Pero bueno. All right. Okay, señoras y señores. No hubo cómic de... Continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Y eso es... La carga. Qué fuerte, ¿no? Adelante, Chico Man. Adelante, Chico Man. Bueno, vamos animes. A hablar un poco de anime. Así que todo lo siguiente será en japonés. Estará muy animado, Chico Man. Muy alegre. Ah, konnichiwa. Dansai yo no te. Dansai yo no te. Ginko wa doko desu ka? Alright. La única frase que pero imborrable. Creo que en mi lecho muerto. Danse yo no te haré. Y nada que está, pero tres maldichos mal armados. Pero esa mierda no quedó. Bueno. Dijo que lo entierren parado. algunas de las series de anime que hemos estado viendo estos días incluyen, entre otras. Está viendo, bueno, creo que ya lo habíamos mencionado antes, es Hatakaru Mao-sama. Uh-huh. Esta es una de... Osama de un dios demonio. Bueno, de un demonio. De un mundo paralelo. Que había básicamente conquistado todo este mundo paralelo. Pero en eso se alzaron ejércitos en su contra. Incluyendo una heroína legendaria. Que era como la que había recibido el poder de los... Ángela. El poder celestiales que le ayudaron a derrotar a este uh-huh. dios, bueno, a este demonio. Entonces me aflige que este como confunde los dioses con los demonios. Es que esas cosas, ¿no? Cosas irrelevantes. Es como confundir a los cristianos con los hippies, ¿no? Ah, sí. Oh, okay, bueno, mismo. Sí, mismo. Judío, maestro. Se están metiendo en cabal. Camisa de cebada. Yo lo dije, recordé un pasaje. Aclaremos aquí quién lo dijo. Bueno, entonces, esta serie ya terminó, solo tuvo 13 episodios. Y lo que pasó fue que después de derrotarlo al tipo, logran abrir como un portal y vienen hasta Japón, de nuestro mundo. Entonces se les acaban... ¡Nuestro Japón! Sí, nuestro Japón. Entonces se les acaban la magia. O sea, aquí no existe la magia. Entonces es un recurso limitado que ellos como que tienen una cantidad limitada de poder mágico y a medida que lo van usando se les va acabando y después quedan sin poder. Igual que Spock. Ajá. Entonces, pero se les va así, rapidísimo. Les alcanza lo suficiente como para hipnotizar a la gente que les da... la identidad de ciudadanos y que gracias a eso logran abrir una cuenta del banco y y hacer así, conseguirse un apartamentito. Así, pero para apartamento el tamaño de este estudio. Entonces... No pudieron hipnotizar a Bill Gates. Fíjate que hubiera sido más provechoso. Pero entonces toda la serie se trata de que está este demonio que había sido rey y emperador de su mundo trabajando en un McDonald's. Y él era el asistente gerente y él así todo orgulloso. ¡Ah, sí, que este es el primer paso! ¡Ya voy a pasar a las papas fritas que hay a donde sí, está el dinero! Fíjate que sí. ¡Ah, ya que soy asistente! Hoy me suben como 10 yen al salario, una mierda así. ¡Ay, feliz! Y tiene a su principal consejero que se vive con él, que él es el que barre, el que le cocina. O sea, pues, esta película, fíjate, empezó como que era Ángela, después como que era Spawn, y ahora está como que es Coming to America. Sí. ¿Ah? When you think of garbage. bueno, entonces... En un McDowell's. Fíjate, bueno, trabajé en un McDonald's, pero ahí no le pueden decir McDonald's. Ah, bueno. Se llama McRonald's, una cosa así. McDowell's. Y eso, enfrente de él abre un Kentucky Fried Chicken, que no me acuerdo cómo le dicen, pero es un... Bueno, le cambian una letra. Kentucky, ¿verdad? No sé, una onda así. Bueno, la onda es que nadie sabe dónde está en el otro mundo, pero todavía la andan buscando. Y en eso se encuentra... con la heroína. También se vino para acá. También se había, también, y se le inyecta. Y está sin poderes. Brazo, gran masita. Masita, sí. Y ella trabaja en él. Trabaja en un call center. Entonces, ahí hay como rivalidad de que poche, y es cómica, es seria. Fíjate que es cómica. Pero esto yo creo que ya lo había mencionado antes, de que eventualmente queda así como que está siempre intrigada la heroína porque... Ella solo lo conoció como el emperador malo que había matado a un montón de gente. Y hoy se está enamorando de él. Por ahí va. Pero la cosa es... te acabas de echar un spoiler como de 50 episodios en el futuro. Son 13 nada más. No, nadie. Entonces, pero es que la cosa es, va, él realmente no es... O sea, aquí es inofensivo, pues. Y es más, ayuda a la Mara, pues. De repente consigue poderes, pero siempre consigue poderes y ahí pasa algo que, puta, los tengo que ocupar para... Y hasta rescata a varias gente. Entonces ya se queda, ¿de veras es malo este o qué? Pero, o sea, nunca te explican bien cómo llegó de un punto. O sea, lo viste todo. Pues viste cuando se salió del portal de que era malo. Pasó el portal, llegó a la Tierra, se estableció y... Y ya no es malo. Pues entonces nunca viste así un origen, tío Ben, ¿verdad? Un viejo que lo ayudó y, prometo ser bueno. No, nada de eso. Me imagino que eventualmente van a llegar, tal vez. Ojalá. Todos sus ejércitos quedaron allá atrás. Sí, mejor. Él solitos, como que ser malo ya no es tan fácil. Yo esperaba un momento que te explicaran. Y, así como que yo era emperador, pero no quería ser, ¿vea? Me obligaron. Alguna cosa así, ¿vea? Mira, por lo menos que le preguntaba, puta, ¿y vos que no eras malo? ¿Y hoy por qué estás haciendo cosas buenas? Ah, culeradas mías. Es que uno es hipotes tonto. Es que cambio de ambiente, usted sabe. Entonces... lástima que terminó porque sí era interesante. Realmente era. ¡Ahí terminó! Sí, ya terminó. Pero lo dejaron vil continuación, así que no resuelven nada. Ajá. Solo se ve que introducen varios personajes, varios enemigos. Pero nunca llega así como un desenlace que vos digas, sí, ya todo se resuelve. Sino que esta serie puede seguir así. Podría retomar la historia fácil. ¿Y está basada en algún manga? Hay un manga, sí. ¿Y ese seguirá o también será así de corto? No he revisado si ha seguido el manga. No sé si vino primero el manga o la serie. Bueno, otra que también, que ahorita esta sigue, ahorita va por el episodio 16-17, es Toaru Kagaku no Railgun. Creo que ya habíamos hablado de esa. Uh-huh. Esta es la cuarta serie que toma lugar en este universo de esta serie. La primera fue Toaru Majutsu no Index. Ah. Después llegó una serie de Railgun, que es una de los personajes de Index. Es esta chava que el apodo es Railgun. Después fue la segunda temporada de Index. Y después está Railgun. ¿Estos son magos? Es una... Sí, hay magos y hay gente con poderes, pero salidos de experimentos científicos. Yeah. Entonces, la serie esta toma lugar en una ciudad que se llama Academy City. que es básicamente una gran, un gran complejo de escuelas y universidades y laboratorios, donde ahí se va a desarrollar la Mara que tiene poderes. Pero por allá hay Mara con magia, pero eso, eso lo tratan en la serie paralela que uh-huh. es Index. Uh-huh. En esta trata más las aventuras de esta chavita. Okay. Entonces, algo en particular es de que cronológicamente esta segunda serie de Railgun está a la par de la primera serie de, ah, de igual, Index. Igual que la nueva 300 con 300. Ajá, sí, cabal. Entonces, hay una, la historia, esta segunda serie se llama, Kagekuno Railgun S. S por Sisters, que uh-huh. Sisters es el nombre de la historia que están adaptando ahorita. Que básicamente esta chavita que es una nivel 5 en el uso de poderes, ahí hay un ranking de... ¿Y eso es mierda de o paloma? Es de lo más paloma. Solo hay 7 nivel 5 en esa ciudad que son Mara, que tienen poderes palomísimas. Entonces... O sea, es casi Britoman. Ajá. Entonces, a ella en algún punto la clonan porque esperan, hey, podemos hacer un ejército de... De niveles 5. De niveles 5. Pero los clones resulta que no, no tienen tanto poder, entonces quedan ahí por nivel 3. Pero pueden producir miles. Entonces dicen, bueno, ocupemos estas como ejércitos. Como minions. Ajá, como minions. Para enfrentarlas al nivel 5 más poderoso que tenemos. ¿Sí? Que es un tipo que le dicen Accelerator. Uh-huh. Que lo que puede es cambiar vectores de fuerza de dirección. Ah, entonces, uh-huh. O sea que si le disparas una bala, él solo cambia la trayectoria y te la devuelve. O, puede cambiar el flujo de tu sangre. Puta. Puede... El color de la sangre. Va, ya no va a ser roja, va a ser... No, mira, es que... Va a ser verde. Fíjate que esa es la onda de la serie, que empieza así bien como de aventura, de no sé qué. Así, tranquila. Nomás entra Accelerator. Ves que agarra una de las clones. Cabal, vea, la hiere, después le como tiene que tener contacto con... Para usar su poder. Entonces le pone el dedo en la herida. El herido. Entonces solo ves que... ¿El herido o en las partidas? Entonces viene y... Pff, y la revienta, ¿sí? Hay otra que solo agarra otra y... ¡Rácata! Le arranca la pierna. Y la destripa así. ¡Puta! O sea, de repente se pone bien... Bien hardcore. Bien tipo Saw 5. Así. Entonces es un cambio así medio horroroso. Pero en fin, la historia es bien chiva. Y a pesar que esta ya la viste en Index. Porque esta historia ya... O sea ahí salía el tipo... De... Ajá, pero estás viendo la parte... Ese recuerdo a todas esas clones. Porque no le terminaron de ver la original, pero sí. Ya me acordé de todas las clones. Ya llegaste a esa historia. Sí. Entonces, pero la cosa es que en Index lo ves desde el punto de vista del protagonista de esa serie. En esta lo ves desde el punto de vista de ella. Entonces hay partes donde... Donde en la primera serie vos veías al tipo que, bueno, ¿y qué le pasa a esta chava? Sí, que no sé qué. Que eventualmente descubre qué es. Pero por otro lado está ella haciendo sus propios desvergues, ¿verdad? Que es... Y a entender bien los comentarios que ella hacía en la otra. Que, puta, sí, que desvergue. Entonces ahí sabes por qué está así, cuál es la actitud. Por lo que estaba pasando por ese momento. Entonces, buenas peleas, bien entretenidas. Así que, muy recomendada. Nice. Una, interesante, sí. Una que no tenés que haber visto Index. No, realmente no. Y eso es algo que a mí hasta me sorprendió porque dije, bueno, esto ya lo viste, seguro lo van a resumir o lo van a... Ni mierda, o sea, que es como que estés viendo otra vez el episodio, pero así de... O sea, realmente no necesitas saber nada de eso. Tal vez solo haber visto la primera serie de Railgun solo para saber quiénes son los personajes. Pero ahí te lo dejan bien claro. No es nada. Alright. Nada del otro mundo. Una que va empezando, que ahorita va como por el quinto episodio. Es una que se llama Bloodlad. Que esta es bien a la usanza o al estilo de Bleach. De Goku. Así de Dragon Ball, cosas así. Porque es así de peleas, uh-huh. Mara con poder y tal. Pero esta trata de un tipo que se llama Stas. Stas o no Stas. Stas o no Stas. Pero no es el de Batman, el Fulanito, el que se hace una heridita cada vez que mata a alguien. Fíjate que no. Este es Mr. Sass. Este es un vampiro. Ah. Que brilla en la luz. No. Está un tiene un amigo zombie. Tiene un amigo hombre lobo. No, este es un vampiro que vive en el mundo de los demonios. Un vampiro. Entonces. Estamos en video. Él es natural. Sí. Él es como. Oh, sí. Él es como el jefe de las pandillas. Voy a chequear eso en mi iPad, espérate. pero la, la mayoría de los como nuestros. Esta es como la actuación de los bichos de Super 8. El que hablaba por teléfono. Ah, para escuchar. Es que vos estás proyectando la mente. Sí. Soy en tus pensamientos. Escuche mis pensamientos. No, pues sí, entonces este chavo es como el líder de las pandillas de un área del reino de los demonios. Uh-huh. Entonces, esa. Es un mequetrefe ahí. Está dividido en varias secciones, entonces él es el jefe de una de las secciones. Entonces, él, entre sus deberes de como jefe... Las tareas que le dejaban del colegio. Sí. Él tiene que mantener el orden y sacar a los invasores y todo eso. Pero, a pesar que los cumple, que hace su trabajo, él lo que le gusta es quedarse en la casa, jugando juegos de video... le gustan los mangas, animes, todo eso, pero como vive en el infierno, básicamente el infierno, le cuesta ir a comprar esa mierda. Como que era aquí cuando teníamos internet. Ah, entonces él anda por Final Fantasy 3. O sea, eso lo obtiene el mundo de los humanos, por decir. Lo obtiene de alguna forma el mundo de los humanos, pero así por cuentagota. Entonces, él sueña con ir a Japón, ¿verdad? Igual que nosotros. Con conocer así, amar así, otaku, como él. Ah, como los geekos. Sí, sí, sí. Sí, entonces, sí, sí, sí. Y en una de esas... Y hoy en la noche, en el medio de la habitación... ¡Que vos querés, ayúdame! Un gran olor a azufre. Entonces, en una de esas... Cállate. Los que viven solos, o sea, que tienen gatos negros... Hay gris. Lo llama uno de sus secuaces y le dice, hey, jefe, aquí hay una japonesita en traje colegiala, por cierto. ¿Tú? ¡Qué raro! Y se la llevan amarrada, ¿cierto? y entonces él llega, sí, tráiganmela, sí. Y es que se la va a hartar el jefe. ¡Ah, pisadela! Esta mierda va a estar horrible. Y llega, y después lo ves así, pues sí, y entonces, y van tan avanzados en ese anime, puta. Emocionado, le dije, puta, pero en eso lo llaman y le dice, hey, jefe, mira, que no están haciendo mierda. Espérate, ¿esa cómo se llamaba? Bloodlad. Okay. Este es el primer episodio, primero 10 minutos. Entonces viene, y puta, aquí jefe, nos está haciendo mierda un invasor que ha venido aquí con unas plantas demoníacas que se hacen enormes y tal. Puta, está bien, hey, espérame aquí, que te voy a... que voy a hacer mi trabajo. Entonces, sale de su apartamento, hace mierda al que se ve como una ciudad normal, solo que habitantes del demonio. Hace mierda al invasor. Hace mierda al invasor, y cuando regresa, ve que una de las plantitas se había escapado, y se había hartado a la bicha. ¡Ah, la puta! Entonces se muere, pero inmediatamente la... ¡Puta, y se muere en el infierno! En el infierno. Se muere, y... ¡Puta, qué se hizo! Y entonces En la planta, la abre, y está el esqueleto, ¿sí? Y después voltean a ver a la cama y ahí está la chica. Pero ya es fantasma. Puta. Entonces, por haber muerto en esas circunstancias, se hace fantasma. Entonces viene él y le dice, hey, mira. ¿Esa es o esa que has puesto? Sí, esa que ha puesto Julio. Okay. Entonces le dice, mira, prometo que te voy a revivir. Voy a buscar una forma de revivirte. Y también tiene una particularidad de que la chica esta es la única que le despierta sed de sangre. Porque él realmente es un vampiro que se ha rebelado con su familia. Se ha escapado y se ha ido, por eso se está viviendo ahí. Y él no le gusta eso de que, que chupar sangre, que él no. No, no va con él. No le atrae. Él lo que quiere es jugar manga. Es huevón. Sí, ni siquiera quiere alimentarse bien. Es un vampiro huevón. Puta, y se le preguntó vampiro de verdad que está ahí. Pero ella sí. Entonces dice, puta, lo tengo que revivir. Para hartármela. Pero la voy a revivir y la voy a querer hartar. Entonces, está eso. Bueno, pero... Sí, pero se oye. No es de mi tipo de anime, pero se oye interesante. Entre pelea, sí, cómico, todo eso. ¿Qué le iba a decir? Ah, sí. Ahí tal vez mi única queja es que la chica no tiene nada de personalidad, ¿no? sea, es como decoración, básicamente solo llegó y el tipo le promete, hey, te voy a ayudar, y de ahí para allá la tipa no tiene nada de participación en la historia. Ah, bueno, pero sí está en gran pechonalidad la chavita. Entonces, bueno, por lo menos da gusto verla. La animación, ¿qué tal es? Porque se ve como ok, simplemente, pero no ha dado. No, también que lo estás viendo en una resolución bien. No, pero igual. Como para verlo en un chachafón. En un Huawei. Huawei. Bueno, pues. Bueno, no se ha visto ni la gran cosa. Espérate. Un pequeño comentario, ya que mencionaste Dragon Ball Z, ¿no vieron la caricatura que publicaron en Facebook, que nos compartieron? Una pareja, uh-huh, en la que ella le está diciendo, y vos me estás reclamando que me tardé 5 minutos en maquillarme cuando veías Dragon Ball Z y Freezer dijo que iba a destruir la Tierra en 5 minutos. Puta, y 3 semanas mira, después esa pelea continuaba. Y no dijiste nada. No dijiste que nada. Se case con esa bicha porque sí tiene conocimiento. Sí. Que la conserva. Bueno, deja ver otra serie que estaba viendo, que he visto un par de episodios nada más. Es una que se llama Danganronpa. ¿Cómo lo deletreas eso? Danganronpa, así como se oye. Pero mucha ropa significa en español. Pero en japonés. Esta, fíjate que es bien Hunger Games. Te voy a contar. Así como que han agarrado también ese tema, vea. Como que ya se entró al mainstream esta osada. Entonces son... es una serie que son como 15 hijos de puya. Deja ver, no estoy... Sí, cabal, son como 15 estudiantes con un diseño de personajes, pero bien extremo, bien así peladísimo. Pero que supuestamente son todos como que, esta es la deportista, ¿ve? Entonces una bicha así que un diseño de atleta, pues, y nadador. Bueno, y esta es la ídolo. Uh-huh. Entonces es así. La Barbie. Ah, cabal, esta es la modelo. Ah, sí. La Adriana Lima. Este es el deportista, que es un beisbolista, ¿no? Este es el gángster, este es el, no sé qué. Este es el otaku y un gordo así. Siempre con una mochila. Los que primero va a morir. Ajá. Entonces, la cosa es que todos están inscritos en una escuela especial. A ver si encuentro aquí el nombre. Hope's Peak Academy, se llama. Es una academia donde básicamente el que se gradúa de ahí tiene como que éxito garantizado en la vida, pues. Entonces descubren de que cuando entran son prisioneros. Uh-huh. No pueden salir, pero cada quien tiene su cuarto con todo lo que necesitan. Pero no pueden salir y les han dicho, mire, aquí van a vivir el resto de su vida. Uh-huh. La única forma de salir es matando a alguien sin que lo descubra. Porque después de que si logran matar a alguien, después hay un periodo en el que los demás estudiantes tienen que averiguar qué pasó y quién lo mató, ¿verdad? Y hay un juicio. Entonces, si el chamaco se logra salir así, sin, bien librado. Ajá. Sin haber matado a nadie, sin que lo acusen. Sin que lo agarren. Matan al resto de los estudiantes. Y él puede salir, ¿verdad? Pero si él lo descubren y lo matan a él. Entonces lo matan a él. Y los demás pueden seguir, ¿verdad? Entonces, el que está a cargo de la academia es un oso de peluche. Que un lado se llama Mono Bear, le dicen. Es como... Kuma... Ichikuma o algo así se llama. Es este. Ajá, es el que es blanco negro. Mitad blanco, mitad negro. Y la mitad negra tiene un ojo rojo así todo de muñeco y colmillos y tan mierda. Y el otro lado es como que fuera un mozo peluche así. Pero da una imagen, alguno te lo está viendo. Claro, es pelado, man. Que se ve como que solo fueran de 2 dimensiones los dibujos. Fíjate que eso, pero es un efecto que ocupan temporalmente. O sea, de ahí para allá la serie es como que más, uh-huh, más normal la animación, pues. Esa es la introducción del primer episodio, pues no es la... también le he visto que ocupan ese efecto cuando es la hora de ejecutar a otro chavo. O sea, le dicen, hey, este es el acusado. Ah, puto, sí, este fue el que hizo el crimen. Ah, huevo. Ah, pues, te vamos a ejecutar. Entonces, en ese momento agarran un estilo todo raro de animación y se ve la forma toda elaborada como lo matan. Entonces, es rara, men. Es bien rara. Sí, porque se ve rara. No, porque si ves ahí los diseños de personajes y toda la animación, es bien como es súper estilizado, uh-huh. Lo ves así como que fuera cómico. No los tomas en serio, pues, uh-huh. Tipo, ¿ves ese musculoso que está ahí a la par? Uh-huh. Es una chera. Puta. Que se llama uh-huh. Sakura. Ese gran músculo que está ahí. Entonces, vos decís. Puta. Ese gran músculo y nada. Y es una bicha, pues, entonces, no los tomas en serio, pero. Sí, no te encariñas con los personajes. De repente, ves la historia y, puta, son yuca, o sea, uh-huh. Los tienen capturados, que no es qué, y los torturan mentalmente, y de repente las muertes son todas grotescas, así, puta, ¿qué onda? O sea, no hay a dónde colocarlo así en el espectro de... Sí, cabal. De tu gusto. Qué tipo de historia, uh-huh. Qué tipo de animación, así, como que no pega. Y fíjate que solo por... Esa es la bicha. Esa es la bicha, uy. Puta. Se va a quedar soltera. Sí. Mira. Como que es el de Feast of the North Star. Pero porque se va a hartar al que se le acerque. No, lo que estaba viendo en YouTube mientras buscaba estas animaciones... De que también hay un juego de video. Y como que bastante popular. No sé qué habrá sido primero, si el anime o el juego de video. Está basada en el juego. Ah, primero eso fue el juego. Bastante, fíjate. Primero fue el juego. Entonces, ahorita, deja ver, van como 5 o 6 episodios. Los primeros 3 han sido como un misterio de ya la primera muerte que ves ahí. Y ahorita donde había quedado es en la segunda muerte, el segundo chamaco que se muere. Bueno, ya les dije que se murió un chamaco, así que... Ya no la veo. Sí, cabrón. No te vi muy ganoso de ver eso. No es mi tipo. Vaya, de ahí pues una que vos ibas a dar el comentario era Attack on Titan. Ah, sí. En que vos sos el que la ha visto. Bueno, van... Esa, ya medio hablamos de esa... Que esa, tener cuidado que no nos hagan como Man of Steel porque ha sido bien popular. Sí, hombre, fíjate. Yo la empecé a ver y me llamó la atención. Ahorita voy por el episodio 13. ¿Cómo se llama? Attack of Titan. Attack on Titan. On Titan, perdón. Y... O Shingeki no Kyojin. La historia va demasiado lenta. Ajá. Es así. Demasiado lenta. O sea, es eso de que me pongo a ver un episodio y... Ah, ok, puta, flashback. O sea, el flashback... Y es el flashback esperado. O sea, el que te dan antes de que comience el crédito. Ajá. El crédito del opening. Ajá. Pero puta, ve ahí que el flashback es de que sí, que este como está desmayado, está soñando que está acostado en su cama. Y este es basado en un manga. O sea, basado en un manga. Y empezó en 2009. Okay. Y la mamá está lavando los trastes y el tata está hartando. Puta, yo lo he visto como 30,000 veces. Ajá. De ahí otra escena de que él con el mejor amigo, ay, y que mira que hay vida fuera de estas murallas y que por qué queremos irnos. Puta mierda, la han pasado como 18 veces. Ajá. O sea, realmente la serie me cansó. Ajá. Y te digo, solo para poder hablar de ella, llegué hasta el 13º episodio, a donde cabal como que cierran una batalla. Ajá. Entonces dije, no, aquí... Yo creo que de aquí todavía va a ir más lenta porque ya se acabó esta parte de acción. Me imagino que va a haber alguna parte de que van ellos a hablar, a hacer algún plan, qué es lo que viene después. Ah, o sea, es como el momento entre batallas. ¿Sí? Cabal. Y ya no lo seguí viendo. Fui a ver el resumen de los episodios y efectivamente el episodio 14 es un recap de los primeros 13. Entonces, no, sinceramente la serie, sí voy a decir que hubieron ciertas sorpresitas. Que cuando al fin llegaron a ese punto, ey, así como que te emociona, como que la historia es buena. Pero la manera de contarlo es demasiado lenta. Solo para que la Mara sepa que estamos hablando, esta es la serie que ya nos la habían recomendado antes ya habíamos medio hablado de ella. Ya habíamos hablado. Que es un mundo en el cual la gente vive en ciudades amuralladas porque hay unas hordas de gigantes. Todos desnudos, parecen humanos desnudos, enormes, que llegan ahí a comer gente, pues. Entonces, es bastante violenta. Se ve así cuando se hartan a los humanos, a los defensores de la ciudad, a los habitantes. Pero hay una ciudad que se ha mantenido bastante estable, pues que no han habido como invasiones. Es que pasaron 100 años en las que no habían habido invasiones. Porque tenía un megamuro así palomísima, como el que... Es que todo el mundo vive dentro de esos muros. Ajá, como el de la... Como el que Pacific no le funcionó en Pacific Rim. Entonces, en eso cae un mega gigante así, más grande que el muro, pero que se ve como que sin piel, este hijo puto. O sea, como que es un humano sin piel, así sin los piel, músculos de fuera. Entonces ese es el que se llega a botar. Fíjate los muros que ese, y que deja entrar todo. Ese empezó a ser mierda el muro, pero el que lo hizo fue otro más pequeño, pero que tenía como armadura. Ajá. O sea, así como exoesqueleto. Ajá. Entonces ese empezó a correr, pum, pum, pum, pum, y es el que atraviesa la... Cuando quiebran el muro y logran entrar, ve, los hacen recontra mierda. Uh-huh. Realmente, al final de este, en el treceavo episodio, podríamos decir, y creo que lo mencionan, que es la primera vez como que logran ganarle una batalla a los gigantes. A los gigantes. Uh-huh. A ver. Mira, por lo sangrienta que se vio ahí, que es humanos sin miembros, desmembrados, que se los comen, me recuerda bastante a la de Gantz. Solamente que este no es tan futurista, esta se ve hasta como un mundo alterno, un setting medievalón. Es como steampunk. Steampunk. Y lo único que me ha llamado la atención son las armas, porque no sé si ustedes vieron en internet de un fulano que había construido unas armas como lanzadores de blade, de espadas. En el blog lo pusiste, sí, ¿verdad? Que ya quitaron el video, no sé qué se hizo. Yo tampoco. Yo vi el video, pero al final no puta, esa escena que están esos dos hablando. ¡Pútame! Ya. Se la recuerdan en todos los episodios. Es que es el momento culminante de la vida de los dos. Y son los dos putos sentados viendo un libro. Es el equivalente a la muerte de los papás de Spider-Man. Pero por lo menos ahí veía. Los papás de Spider-Man. Después de ver el zorro, cuando los papás de Superman. Sí, que mató al papá del Capitán América. Ajá, sí. Pero bien, hasta ahora sé de dónde salieron esas armas. Lo saca del buche. Y ahí le va a vomitar el otro. Mira, le va a hacer cosquillas en la esdrújula. ¿Cómo se llama la que tenemos aquí arriba de la lengua? La urúgula. Epiglotis. Arúgula, no, uglotis. Eso. Epiglotis. Eso. No, hombre, eso no lo puede hacer ningún mal. La úrsula, porque es con U, porque... Es que no lo pudo hacer. La úvula. Bueno, ¿y esas ondas son lanzadores de espadas? No, lo que pasa es que ellos tienen esas como dos pistolitas, que es con las que tiran, así como hombre araña. Ajá, y andan dos cilindros de aire comprimido. Ajá. Para tirar eso, pero con las mismas pistolitas, por eso es que andan esos grandes como cargadores. Ajá. Ahí cambian cuchillas de las espadas. Ah, okay. Y las traban a esas mismas pistolitas. Ya. Gloop. Eso, son bien interesantes las armas y el aparato ese que tienen para andarse moviendo. Pero sí te digo, a mi gusto, perdón para los que les ha gustado esta serie. Demasiado lenta. Demasiado lenta. Bueno, el comentario que me hiciste fue de que como que no quieren llegar a filler, entonces están tratando de estirar lo más que puedan. Ajá. Pero a mi gusto sí, yo no sé si es porque ya estoy viejo. Sí, en eso obviamente. Ya estoy en Dragon Ball no me molestaba que 5 minutos para me escuché ahí. Pero aquí sí, o sea, no sé, no, o sea, no les digo, yo ya tomé la decisión de yo no lo voy a seguir viendo. No lo veo. Bueno, no, otra que ya habíamos mencionado en episodios de anime anteriores era The World God Only Knows. Continúa en la serie. Esta, fíjate que no sé por qué putas, porque tienen vergo de manga del cual sacar material, pero no sé por qué diablos no hicieron una serie continua. Que han sacado una serie de 3 episodios. Otra serie de 3 episodios. Esta creo que es la tercera serie de 3 episodios que saca. Aparte de obvio. Trilogía. Aparte de un par de ovas que han habido en medio. Donde han cubierto parte de la historia, pues. Pero entonces aquí. Ponerle que habían seguido las series y los ovas habían seguido básicamente la historia del manga. Y iban en orden, pues. Y iban cubriendo todo así por poquitos. Pero en esta última que ha salido. Que es esta serie le han puesto The Goddesses Arc, porque es la historia en la cual este chamaco que lo han reclutado para seducir mujeres, porque con el amor les logra sacar un demonio que las ha invadido. Ah, no les mete un demonio. No, no, no, les saca el demonio. Ah. De... Okay, es y es ese que anda con ese pañuelito aquí. Ese es el uniforme de la escuela. Entonces, bueno, es que la banda es que se han escapado de espíritus del infierno. Entonces estos espíritus poseen... estos son los que se les metieron a las bichas. Se les meten a las bichas. Es generalmente mujeres, fíjate, pero podría ser hombres, podría ser. Entonces, pero en este caso mujeres. No te puta que se queden ellas. Cabal. Entonces, este chamaco es un nerd, así es un otaku de juegos de video. Ah, palomísima. Pero es que el de los juegos de dating, que cabal, es palomísima. Los juegos de dating, es un chivazo para eso. pero la cosa es que le dice, va, okay, tenés que aplicar, tenés que seducir esta bicha para cerrarles la brecha en el, o sea, algún trauma que ellas tienen, que nunca logré ser modelo. Nunca logré hacer un trío. Ah, o sea, cosas así. De música, por ejemplo. Entonces, con esa cosa que les queda así en el alma, les logra cerrar la brecha, de alguna forma. Y les pone un tapón. Y sale el demonio. Entonces, lo chistoso es verlo aplicar los conocimientos de los juegos de juegos de video, porque el tipo es calculador y es un manipulador, hijo puta. Pero en términos de juegos de video, entonces es cada vez la risa verlo tratar de aplicar eso, sí. La onda es que eventualmente descubre que hay diosas que también están ahí metidas, pero que ellas, el problema era que ellas habían sido las que habían capturado a estos espíritus en primer lugar. Uh-huh. Y ahora que se han escapado del infierno, también ellas se fueron así como en la colada. Pero ellas no están poseídas. Entonces, o ellas han poseído también. Han poseído chavas. También, pero pues no les hacen daño, pues, sino, uh-huh. O sea, simplemente están ahí como guardadas. Entonces descubre que de las chicas que él les ha sacado demonios, en algunas de esas hay diosas. Uh-huh. Entonces le dice, mira, necesitamos tu ayuda en sacar. Sale una de las diosas y se contacta con él y le dice, mira, ayúdame a encontrar a mis hermanas. Porque si las logramos hallar, nosotras fuimos las que capturamos todo este vergo de demonios. Te podemos ayudar a salir de este huevo en que te has metido así de rápido, pues. Va, pero para llegar a ese punto en el manga, puta, pasaron por varias chicas que conquistaron y así la vas conociendo poquito a poco. Pero aquí, como que se saltaron todo eso. O sea, se saltaron directo al final de esta gran saga. Que llega hasta como el episodio 100 y no sé cuánto del manga, pues. O sea, el anime de este lo escribió el mismo que hizo la adaptación de Avatar. Ah, para la película. De Laser Bender para la película. ¿O? Fíjate, no, es que lo que pasa es que en las primeras 2-3 series se habían seguido casi uno por uno las conquistas, ¿verdad? Pero aquí dijeron, vale verga todas estas chavas que están aquí en medio y rájate y ignórenlas. Un poquito baja la resolución, vea. Un poquito. Del streaming. Nadando. No se preocupen que los van a identificar. Y mirar, cambianos el agua por lo menos una vez a la ahí semana. Buscando Nemo. Para el NSA, para que nos vean bien. Bueno, pues sí, entonces aquí no solo se han saltado todas estas conquistas, sino que van a paso súper acelerado. O sea, esto es al revés, eso sí me va a gustar a mí. Aquí sí, de puta, aquí sí le metieron la pata al acelerador y con todo, pues. Que en parte le arreglan un poquito porque los otros se sentían como que eran, como lentón, que trataban de ser un poco más lentón, así que, dediquémosle tiempo. Pero en este, puta, dan como 3 conquistas por episodio. Y, entonces, mira, está bien, pero, No sé qué tanto me interesa seguir viendo series siguientes. Voy a acabar de ver esta, pero series siguientes no sé qué tanto voy a querer verlas porque ya se saltaron las partes buenas que yo quería ver, pues, animadas. Así que no sé. O sea que literalmente ellas, puta que pija sea. Sí, o sea, llega y conquisté como 20 mujeres. Pues. Y okay. Y de repente vuelven a aparecer como que ya las conocé y todas. Entonces, pues, ¿y a qué hora? Pues. No sé, aquí está. O sea, si has leído el manga, sí tiene sentido, pero si no, no. Nah. Bueno. Bueno, y la última, que esta sí solo vi el primer episodio, una que se llama Gatchaman Crowds. La que estoy viendo. Que está basada... O sea, algo tiene muy, que tener que ver. Muy libremente en Gatchaman, o Fuerza G, como lo conocimos. Pero acá. Creo que solo los... Solo los... el nombre. Y un par de como de emblemas que salieron por ahí. Ah, mira, aquí esta es una ciudad. Esto toma lugar en el futuro, sí, en futuro, pero... Igual que Gatchaman. Totalmente futurista, este, del año 2015. Totalmente futurista. Ah, sí, sí, sí. No, acuérdate que Gatchaman era en el futuro, habían naves, pero ellos andaban con unos pantalones ochenteros. ¿Setentero? ¡Qué palo! Sí, no, sí. ¡Sí, la campana que tenía rayado blanco con raya roja! Ya, a ver si solo le faltaba... ¿Cómo la haces? Alguien está bailando. Sí, todo eso, ¿no? Entonces, en esta, hay una ciudad dentro de Tokio, o sea, hay como una ciudadela. Y hay Mara dentro de esa ciudadela que de repente activan un su, como iPad, que anda así, una como agenda electrónica, solo pip, pip, pip, y se transforma. O sea, es un app que ellos bajan. Ajá, y está 99 centavos en la tienda de Android, no sé. Ay, pásame el nombre. Cabal, entonces. Y hay como criaturas así que ellos las destruyen, ¿verdad? Entonces, solo ves. ¿Y cuántos son? Son cinco o seis chamacos. Pero ves en el episodio que están así como chateando. Ah, sí, que el monstruo está por no sé dónde. Hey, no vamos a darle. Vamos, pues. Y una gran parte de la historia, por lo menos al inicial, de que, fulanito, ¿vos dónde estás? Ah, yo estoy más cerca, ok. Y así, la gran chateada que pegan entre ellos, ¿verdad? Así, Y paralelo a esto está un como viejito que está siguiendo a una chica, así bien a los stalker, la sigue y le dice cosas así todas así como profecías, que sí, tú eres la elegida, tú eres the chosen one. Y en eso se ve que como que le mete la mano en el pecho. La bicha es medio pechonalidad, entonces como que le mete la mano en el pecho y después la otra hasta se desmaya. Y después se despierta. Ah, ¿qué pasó? Me tocó un viejo. Ok, bueno, vamos a la casa. Como que no ha pasado nada. Ah, pero eso pasa todos los días en los autobuses. Sí, pero le deja la agenda. Entonces, esta bicha se convierte... ¿El viejo a ella? A ella. Le deja una agenda y... ¿qué es esta mierda? Es que se le quedó trabada ahí adentro. Sí. Sí, salió. Había el reloj. Entonces, después llegan y dicen, no, mira, es que vos sos la nueva integrante de nuestro equipo. O sea, no le dan como mucha opción, ¿verdad? Y ya se ve que se puede meter una su armadura y todo eso. Pero así, que vos digas, ah, estos son armaduras igualitas a los de Gatchaman original con las plumas y todo. Ni mierda, así. Son unas ondas así todas raras. Así que, ahí si le quieren echar un vistazo, tal vez sepan más que yo. Después ahora que salen, a ver si son los hijos de ellos, a ver qué son. Ok. Esas son las series. Right. Aprovechamos solo una aclaración. Nos valió verga este problema. La siguiente, Xerxes. Jerjes. Xerxes. Con XX. Ajá. Y es la novela gráfica que escribió Frank Miller como si, haciendo las veces de precuela-secuela de 300. De presecuela. Lo que sucede es que no la han publicado aún, a pesar que la terminó allá por ya la escribió. Allá por el 2010, ya tiene como 3 años, por lo menos las primeras partes. Sin embargo, Dark Horse no se sabe por qué no la ha publicado. Algunos sospechan de que están esperando a que salga la película, para hacerlo al mismo tiempo. Y la película va a estar basada hasta cierto punto en esa novela gráfica. Hmm. Y tenemos correos aún, porque yo no sé, con la falta de internet. Fíjate que el internet está horriblemente mal, pero tenemos por acá uno cargado de nuestro amigo Ivanhoe Calzadilla, que nos dice, hola, y buen día, mis apreciados geekos. Les escribo para comentarles que luego de años y años de que ustedes dan el Geekos Prize International Galactic Award como serie del año al Doctor Who, fue que decidí empezar a verla a través de Netflix, pero esta... Está así la onda, dice acá. Vi primero Torchwood. Con las 3 temporadas. Bueno. Que ahí, y luego... Y fue algo que no me esperaba. Era como Men in Black con X-Files, con telenovela mexicana, con Ghostbusters y con Brokeback Mountain, con drama y no sé. Algo bien raro, pero me pareció muy cabrón de ver. Debo decir que la vi junto con mi esposa y quedó hasta más aficionada que yo de la serie. Y se quebró. ¿Le gustó? Y le quebró el corazón al ver que el Tom Cruise versión británico era un gran pisón, pero de cheros. En fin, que pero a la se ve gringo, pero bueno. Sí. Al acabar estas 3 temporadas iniciamos con Doctor Who y la vemos desde la temporada de Eccleston y es diferente a Torchwood en la producción y efectos. Ustedes siempre han mencionado que la serie no se distingue por gran budget para efectos y esas cosas, sino en la imaginación y el personaje. Voy a la mitad de la 3ª temporada ya con Tennant. Me ha gustado un poco más que Eccleston, pero todavía no logro darle el trago al personaje y a la serie. No así mi esposa, que ya también es súper aficionada del doctor y me preocupa esto. No está en riesgo mi membresía de Geeko porque hay veces que viéndola me quedo dormido. Y creo que Omar dijo que la recomendable era iniciarla desde la quinta o cuarta temporada y eso es justo estoy esperando. Quinta. También hacer, ¿cambia la serie al llegar Smith o me pueden, o qué me pueden decir? Si yo la dejo de ver, tengo la certeza que mi esposa la verá sin mí. Y lo medio empiezo a considerar. Aclaro, la serie es muy buena. Y sí aprecio la historia, pero como que la solución de cada problema que encara el doctor es echándose a correr o a empezar a monologar y ningún Dalek lo cae de un plomazo. Esa parte me cuesta trabajo. Y tienes razón. Sí. Bueno, concluyo y los dejo seguir el show. Y aprovecho para pedirles que feliciten a mi esposa por ser más geeka que yo en el terreno del Doctor Who. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y que también nos feliciten a ambos. Doctorado en Doctor Who. Porque en noviembre tendremos la bendición de ser padres nuevamente. ¡Aprovecha de dormir! Bravo, de un Doctor Whocito. Sí. Esta evocación de una niña que se llama Irlanda y que me cercioraré. Que esté lejos del comando de las princesas de Disney y lejos de las aspiraciones de castillos, coronas, vestidos y príncipes que las tarajas esas tienen como único objetivo en la vida. Fables es otra cosa. Sí. Ustedes me inspiran para ver cómo chingados le hago para ser padre, esposo, geeko y no morir en el intento. Ay, sí, sí, yo. Y poder dormir horas a la semana. Saludos, geekos. Atentamente, Ivanhoe. ¡Ey! ¡Felicidades! Sí, yo, felicidades. Sí, ey, pero una llamada de atención está... para el señor Ivanhoe. Tienes que ver al Doctor Who, no te puedes quedar atrás. No, no. Ahora, lo que pasa es que gusto, si de repente está viendo los de la Martha Stewart, ¿cómo se llama? No, mira. Es que hay unos que desesperan por ahí. Sí. A mí sí me gustaron eso. O sea, la vieja esa me cayó mal. Vos decís la... Martha, la Donna. Donna Summer. Donna Summer. Ajá. Pero para mí lo salvaba porque sí me gustaba el cómo hacía el papel de doctor de Titanic. Sí. Pero sí, o sea, yo siento que la serie sí cambia en la quinta temporada. Más que todo porque la cuarta temporada la cierran y yo siento que la cierran bien con un montón de detallitos que da gusto ver cómo los amarraron o por lo menos los hicieron referencia al final. Uh-huh. Y el 5 como que vuelve a comenzar, pues. O sea, es un casi que borrón cuenta nueva. Entonces tal vez ahí sí le siente gusto, pues. Uh-huh. Posata dice que la última vez que les pedí una canción para mi esposa por la llegada de mi segundo hijo, Ian Daniel, fue la de I've Got You Under My Skin con Sinatra. Y el cabrón de Tico me hizo reconsiderar esa rola al decidir que era adecuada para un simbionte, dice. Así que la canción de hoy que tengan pensada para el fin del show estará bien para mí. Un gran abrazo, chicos. Bueno, muy bien, nuestro amigo Ivanhoe, un gran abrazo y unas felicitaciones. Nuestro amigo Carlos Zambrano y nuestro amigo Román Dodero nos mandaron portadas para este episodio. Y aquí están, son enormes las portadas. Upa. Ya, chica. Hey, nice. Hey, está bueno. Comiquicos. Anime, ¿eh? Y la de nuestro amigo... 432 es. Está difícil. 432 es. Sí. Y la de nuestro amigo... No dijiste que iba a ser 430. Solo faltan... 432. Uy, ese está mejor. Vaya, mira. Tiene más atractivo. Y esta es la que tú decís, de Titan. Es más chulón. Attack on Titan. Está buena también. Pantaloncitos apretados. Solo que está algo raro. Yoga pants. O sea, no me preguntes por qué, pero me distraje... de la parte que estás viendo y subí al gear que ahí ya lo tapaste. Estoy y como está corto. Algo raro, no es así, pero no es el gear así. Ah, no es. No, esto no es el que debe ser. Lo que tiene ahí en la espaldeta. Pero es que pero no se ve. Es que es la noche, era, man. Sí, la cartera ahí. No, parece el barrilito que anda los San Bernardo. Ahí lleva el cuadro. Así que vamos a tomar la decisión offline. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Gracias especiales a nuestros productores ejecutivos, Luis Ignacio Ballesteros, Astro Balhazo, Miguel Díaz Hidalgo y Benigno Mandujano. ¿Qué ibas a decir, Julius? No, felicitando también. Hoy cumpleaños mi cuñado, Omar. Ah, ¡ey! Sí, felicidades. Así que es también un rico honorario que siempre nos escucha, ¿no? En vivo. ¡Ey, felicidades! Mañana estará bajando el episodio para oírnos en la oficina. Así no va a trabajar mucho. Así que disfrute mucho sus cumpleaños. Nice. Ahí estamos, entonces, Mara. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo, así como lo han sido esta noche Miguel Díaz Hidalgo, Luis Ignacio Ballesteros, Astur Barjaso y Benigno Mandojano, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones donde la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Si Internet no decide dejar de funcionar así como lo ha hecho constantemente toda esta noche, vamos a tener una cancioncita para el final de Bleach. Es esta. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Nos vemos! Señoras y señores, nosotros regresamos porque vamos a cambiar las cosas un poquito. En vez de un 10 en 10, va a ser un 10 y lo más probable es que va a ser mucho menos de 10 porque es una lista de 10. ¿Qué, tico? Son 10 malas palabras, insultos geekos. ¡Ah! 10 insultos geekos. ¡Pitiris! La número uno es, se parece, fíjate, es petak. Es petak. Una palabra klingon que significa alguien que es débil o inútil. ¡Petak! En Marvel 2099 ocupaban bastante shock. Shock. Shock. Que shocking tal cosa. O sea, entre shit y fuck. Shock. En los X-Men. Para nosotros. Sí, en los X-Men se iban al Mojoverse. Uh-huh. Ahí ocupaban fact. Fact. Bueno, okay. En Judge Dredd ocupaban bastante drug. Que era una palabra, una mala palabra, pero legal. Porque las palabras a las que están acostumbrados eran ilegales. Puch. Te podían arrestar por eso. Kilowog de los Linterna Verdes ocupaba bastante puser. Uh-huh. Para todo. O sea, es su muletilla para hey, describir a cualquier cosa. En Battlestar Galactica era frack. Uh-huh. What the frack? No sé dónde venía, pero bueno. ¿En la original o en la nueva? Sí, en la nueva. En la nueva. En Star Wars usaban bastante pudu. Pudu. Banta pudu. Pero esa, ¿sabes? Todo el mundo sabe que es. Pupu, no, banta. Ese es. No, no, yo no sabía. Ese es vientres. Ah. Pero yo lo entendía como pop. Sí. En la DC, Lobo ocupa frag. Ese es su comodín. Uh-huh. Ya sabrán por qué lo sustituí. Uh-huh. En Ringworld ocupaban mucho la palabra Tang. Tang. Pero ese es un acrónimo que significa There Ain't No Justice. A la claro. Okay. Y en Hitchhiker's Guide to the Galaxy, una de las peores palabras que podían decirle a otra persona era Bélgica. No, no me acordaba de eso. Digo, no me acordaba. Ni me acuerdo todavía que ya lo vi. Ahí está. Justo tiempo. Qué bárbaro. Wow. Timeado. Nice. Bélgica.